¿Y qué tiene que ver con el boleto estudiantil? Y para eso estamos aquí con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Patagones, con Daniel Paredes. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, es así, ¿no? Se ha dado el boleto estudiantil. ¿Era una tarea pendiente del Ejecutivo? Sí, nosotros ya la habíamos implementado en el 2019 con un buen resultado. Y bueno, ahora la decisión política del intendente después de la pandemia es reactivar ese proyecto, porque para nosotros es muy importante, porque siempre el intendente municipal ha apuntado a la educación y hemos trabajado muy bien con el fondo educativo, y esto es un complemento más para que los chicos puedan asistir gratuitamente a las escuelas, ¿no? ¿Tiene que ver con la primaria, la secundaria y la universidad también? Sí, sí. Nosotros tenemos acá en Patagones, también tenemos universidad, así que para dentro del partido de Patagones es gratis para todos los niveles, y también nosotros tenemos la universidad la del Comahue y la Universidad de Río Negro. La del Comahue por ahora está dentro del esquema que tenemos. Sí, nos falta definir para la escuela para la Universidad de Río Negro, que ahí estamos haciendo algunas gestiones, está haciendo el intendente con Nación, y otras gestiones estamos nosotros haciendo con la empresa para ver si ver primero la cantidad de inscritos que haya y después ver de qué forma solucionamos ese problema, ¿no? ¿El colectivo que pasa por el puente viejo de Viedma a Patagones no está pasando? No, hace tiempo que ha dejado de circular, entonces por eso es el inconveniente que tenemos, pero nosotros, sabiendo de eso, hemos hablado con la empresa y aparte el intendente con las gestiones que está haciendo, nosotros algún resultado vamos a tener de ello, y así que ese tema lo vamos a poder resolver. Bueno, entonces queda para los tres niveles, ¿y de cuánto es el valor para los estudiantes? No, es gratuito, para todos los estudiantes es gratuito. No, ahí sí, ahí nosotros en el 2019 lo que hicimos fue que solamente pagaran un tercio del boleto. Así que seguramente iremos en esa misma línea. Nosotros la inscripción en su momento la habíamos hecho por tres líneas, ¿no? Una era la página municipal, en la página web, y después teníamos dos puntos que estaban personalizados. Uno era el punto digital y otro era el SIC. Estamos evaluando ahora el tema del SIC, porque nosotros ahí tenemos todo el sistema de vacunación, y si no puede ser el SIC, será el polideportivo, que está ahí cerquita, así que los lugares ya los tenemos definidos. En estos días vamos a definir días, horarios, lugares para dar información. También quería comentarte que, como nosotros ya lo habíamos implementado esto en 2019, las tarjetas que los chicos tienen sirven todavía, así que lo único que tenemos que hacer es actualizar datos, porque hay chicos que por ahí estaban en la primaria y ahora pasaron a la secundaria, actualizar datos y después para hacer la recarga, ¿no? Pero las tarjetas que tenían, yo pido que las cuiden, que las guarden, porque van a ser válidas, van a servir para ahora, para el 2022, ¿no? En cuanto al colectivo que pasa por el puente viejo, ¿se está tratando de reactivar esa frecuencia? Estamos tratando de ver de qué forma podemos reactivarla. Por eso el intendente también en este viaje que hizo fue a Nación, fue a la Secretaría de Transporte para ver si podemos de alguna forma reflotar eso. Y si no, la otra alternativa es ponernos de acuerdo con la empresa para ver de qué forma podemos resolver ese problema, ¿no? ¿El boleto estudiantil gratuito se cubre con fondos municipales? ¿Hay algún aporte de la provincia, de Nación? No, nosotros todo eso, de hace muchísimo tiempo, nosotros le hemos dado un buen uso a lo que es el fondo educativo. Nosotros debe ser uno de los pocos municipios que con el fondo educativo hizo escuela. El Zoom, por ejemplo, el Zoom de la Isla Malvina, que prontamente vamos a inaugurar, también lo hicimos con el fondo educativo. Así que no, lo vamos a hacer con el fondo educativo, con fondos municipales. Vale, le agradezco. No, le agradecido soy yo, y que tenga buen día. La palabra entonces del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Patagones, Daniel Paredes, hablando del boleto estudiantil gratuito.